El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, queridas, queridos radioescuchas. Empezamos ya con una nueva programación de Mujeres Alterando el Sistema y tal vez, ahora sí, como lo venimos prometiendo hace full tiempo, será el último programa de Mujeres Alterando el Sistema del año y el último también con esta forma y estos colores. ¿Qué tal, gente linda que está escuchando ya en la sintonía de la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio cultural del país? Radio Pública Cultural del país. Yo soy Carla. La Carlita se presenta a medias. Esa soy yo la que interrumpe. Y bueno, ya saben que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com o también descargándose la aplicación desde su smartphone. Ya pueden buscar la app que se llama Radio CCHD. O también pueden escucharnos a través de TuneIn. Es una aplicación también para reproducir nuestra sintonía. Buscándonos, encontrarnos en TuneIn, buscando como arroba Radio CCE. Así que por ahí nos pueden encontrar. Y como siempre es un gusto acompañarlas un jueves más. Como siempre es distinto, un jueves hoy es lluvioso. Y el último del año. Y es el último del año. Nada más antes de empezar les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la producción de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. Y gracias al Pancho que está apoyándonos desde los controles. Aunque hoy no nos haga caso. Pancho, no, bueno. Aunque hoy está súper distraído, pues están aquí, todo el mundo está removido, estamos cerrando todo, estamos cerrando ciclos, estamos cerrando programas también. Acá tenemos unos acompañantes súper especiales también que están por ahí capaz hablan, tal vez no hablan, pero están aquí presentes metiéndole toda la energía súper chévere, súper buena a la radio hoy. Así es, Carlita. Y bueno, el día de hoy les hemos traído una recopilación súper interesante de las luchas que han surgido a lo largo del año, del 2017. Pero antes de ir como ya profundizando un poco más en eso, vamos a empezar ya con el primer segmento de la tarde. Vamos a empezar con nuestro segmento de la noticia y vamos a ver qué pasa en el mundo. Así es, en su segmento Así Anda el Mundo. El indulto Alberto Fujimori fue concedido el 24 de diciembre del 2017 por el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Por la situación de haber sido concedido el mismo día de la Nochebuena, se hizo conocido como el indulto por Navidad, el indulto de Navidad. Este indulto fue otorgado después de que Fujimori cumpliera 10 años de prisión en Lima. En el 2009, Fujimori había sido condenado por violación de derechos humanos y sentenciado a 25 años de prisión por su papel en asesinatos y secuestros por el Escuadrón de la Muerte, el Grupo Colina, durante la batalla de su gobierno contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso en la década del 90. El veredicto marcó la primera vez que un jefe de Estado electo fue extraditado a su país de origen, juzgado y condenado por violaciones de derechos humanos. Fujimori fue específicamente encontrado culpable de asesinato, daños corporales y 2 casos de secuestro. Según el artículo 118, inciso 21 de la Constitución del Perú, el presidente tiene el poder de otorgar un indulto humanitario cuando la persona condenada presenta una enfermedad terminal, una enfermedad degenerativa, avanzada o incurable, o una enfermedad mental crónica o degenerativa, donde las condiciones de la prisión ponen en riesgo la vida, la salud o la integridad de la persona. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2017, Fujimori realizó la solicitud de indulto y derecho de gracia por razones humanitarias. La Junta Médica, integrada por Juan Postigo, Víctor Sánchez y Guido Hernández, recomendó indultar al expresidente por una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable. El 23 de diciembre, Fujimori fue trasladado del penal de la Diroes a una clínica y el 24 de diciembre, finalmente, la Secretaría de Prensa del Despacho Presidencial informó por medio de un comunicado el indulto a Fujimori. Una junta médica oficial ha evaluado al interno y ha determinado que el señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable, y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad. El presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori Fujimori y a otras 7 personas que se encuentran en similar condición. Esto sucedió a las 6 de la tarde, el 24 de diciembre de este año. Dicho indulto ha conmocionado a varias personas, en realidad a varios sectores de la sociedad peruana y también de la sociedad internacional. Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas consideró incluso ellos que el indulto otorgado al exmandatario peruano Alberto Fujimori, condenado por el asesinato de 25 personas, es una bofetada en la cara de las víctimas y un gran revés para la justicia del país vecino. Se trata de la segunda declaración de las Naciones Unidas contra el indulto a Fujimori. Los expertos del derecho internacional recomiendan, recordaron más bien, que se restringe la concesión de amnistías, indultos u otras exclusiones de responsabilidad en casos de violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, de las que Fujimori tuvo varias. Surge entonces la pregunta de si se podría revertir el indulto y Fujimori volver a prisión. Esta pregunta surge, pues existe un antecedente en el Perú mismo, en donde no sería la primera vez que la justicia anula una de estas gracias presidenciales. En el 2009 el presidente Alan García otorgó un indulto humanitario a José Enrique Cruzilat, ex dueño de América Televisión y condenado a 8 años de cárcel por recibir dinero de Vladimiro Montesinos, en su momento jefe de inteligencia de Fujimori, a cambio de someter la línea editorial del canal peruano al gobierno, pues supuestamente Cruzilat padecía de enfermedades cardíacas que ponían en riesgo su vida. Meses después de salir libre, los medios peruanos difundieron imágenes de Cruzilat comprando en un supermercado de Asia un excluido balneario limeño, y este fue motivo para retirarle el indulto. Debido a este antecedente, se están buscando formas de comprobar lo que realmente se está diciendo en torno a la salud de Fujimori, pues el diagnóstico fue realizado por un médico amigo de Fujimori. Un nuevo médico, el doctor Huerta, comentó que el cáncer en la lengua nunca había reaparecido y que había sido perfectamente controlado con 6 cirugías locales. El acta en la Junta Médica, el acta que la Junta Médica recomienda el indulto, señala que el encarcelamiento podría hacer que el cáncer regrese. Sin embargo, este nuevo médico Huerta afirma que, desde el punto de vista científico, esto está en duda. Ninguna de las enfermedades es de vida o muerte, concluyó. Y desde el punto de vista médico, este indulto no tiene una razón. Este diagnóstico médico es importante ya que él no conoce al paciente, no lo ha visto nunca, a diferencia del médico familiar que ha atendido a Fujimori desde hace varios tiempo. Bueno, esta noticia todavía se encuentra en investigación, por lo que más adelantito iremos informándoles sobre cómo se va desarrollando esta noticia en torno a lo de Fujimori. Otra de las cosas que levantó como un montón de revuelo y rabia e indignación tras la noticia del indulto de Fujimori tiene que ver con los delitos por los que aún no ha sido juzgado. Fujimori, si bien ha sido juzgado por 3 delitos, que son desapariciones forzadas, que son secuestro, que tienen que ver con peculado y que tienen que ver con asesinatos, no ha sido juzgado aún por las más de 200.000 mujeres que fueron esterilizadas forzosamente durante su mandato y tampoco ha sido juzgado por varios otros miles de personas desaparecidas que también fueron parte o resultado del mandato de Fujimori, de quienes muchos dicen la última dictadura como que tiene que tuvo el tono de dictadura super violenta en América Latina. Vamos a ir ahora. Vamos a ir ahora con una canción. Y esta canción la va a presentar nuestro querido invitado del día de hoy. Bueno, vamos a escuchar la canción de Guardarraya, Abre los ojos. Yeah. Si te gusta esta movida, a ver. Y bueno, ahí estábamos escuchando a Guardarraya, uno de los de las canciones como que ha pegado un montón a lo largo del año, desde que salió. Que es de hace un par de años, creo. Pero es un, es ahí nuestro toque del este día va a ser el día de la música que nos gusta, como siempre, ¿no? Como todos los jueves. Pero la música que también ha estado full presente en nosotras en algunos momentos, en algunos como que creemos que por ahí nos mueven cosas y que son importantes traerles y dejarles también el último día, el último programa del año. Bueno, ahora vamos a ir como revisando igual algunas de las cosas que han impactado un montón en el año. Entonces, empezamos con un enero súper fuerte, con la marcha The Women's March. Esta fue una marcha que se dio por la elección de Donald Trump, que fue en el 2016, y que trajo consigo como muchas conocidas declaraciones de Donald Trump, que eran como muy machistas, homofóbicas, que también se, o sea, tenía como un discurso bastante fuerte en tema en frente a los derechos humanos, y muchas mujeres decidieron como organizarse y marchar en contra de esto. Esto fue en enero, como les decía, donde millones de mujeres salieron a las calles, de no solamente en Estados Unidos, sino que también fue como en general en el mundo. Y estas marchas fueron como a partir de lo que se fue dando como varios otros movimientos en los meses siguientes. Así es, el día, como les decíamos al inicio, el día de hoy vamos a comentar como algunos momentos importantes en el año, que no todos han sido como momentos precisamente súper chéveres o súper buenos, pero que han sido impactantes y que han dado algunos resultados. Esto es como una, ¿no? Frente a la, al impacto del el ascenso de los republicanos a la presidencia de los Estados Unidos, además con la figura súper retrógrada y asquerosa de Donald Trump, que removió como muchas conciencias y que levantó varias movilizaciones, entre ellas las de las mujeres, específicamente al ser un ser súper misógino, que ha planteado que no solo como en dichos o en palabras, sino en hechos, cuánto le importa un, o cómo le importa a un bledo los derechos de las mujeres, y desde que está en, desde que está ejerciendo o está en al mando del, de la presidencia de los Estados Unidos, se han dado varios retrocesos ya en cuanto a derechos de las mujeres, ¿no? Eso sería como uno de los primeros. Ahora vamos vamos a ir como comentándoles. Vamos, el siguiente momento que creemos que es como importante, súper súper loco y que por ahí causó mucha conmoción, es el paro internacional de mujeres. Este 8 de marzo hubo un llamado internacional a parar las actividades, a parar el trabajo de cuidado que ha estado y está sigue estando como en manos, sobre todo de las mujeres, y se levantó como con el lema de Un Día Sin Mujeres, que nace desde el colectivo Ni Una Menos en Argentina, que también fue la que levantó como toda esta ola de movilizaciones en contra de los feminicidios, y que también ha logrado como cuajar en todos los otros países de América Latina y el Caribe, también del mundo, y con los objetivos de protestar contra la violencia machista, acabar con la desigualdad entre géneros y buscar el fin de la discriminación. Esto aprovechando el tema del 8 de marzo, ¿no? Que el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, que nace, como lo hemos comentado varias veces también acá, en homenaje a la muerte de varias mujeres obreras, justamente. Entonces, el reconocer el trabajo de las mujeres en la casa y también fuera de la casa es como

y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18:30. Chuquiragua. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos escuchando a Gata Katana. Y bueno, volvemos ahora sí con más. Nosotros de ahí medio rebuscando y recordando cuáles serían como los momentos importantes de este año. Encontramos una cosa ahí que por ahí conecta varias de las cosas que les mencionamos antes y de los hechos que les vamos a seguir mencionando. Que es como ha habido una fuerte disputa ahí, como una riña ahí de conciencias que ha estado súper super fuerte y donde el feminismo ha estado súper presente. Están las marchas, están todo este tema como lo del el paro de mujeres internacional, pero también han estado como varios han movilizado también espacios súper fundamentalistas o conservadores. Y otra, creo que otra de las características de este 2017 ha sido el quitarse las máscaras, ¿no? El sacar, el romper el silencio de varios espacios, del hacer público, el hablar de las violencias de una manera más pública, de hablar de cómo la violencia está presente en todos estos espacios que creemos que son seguros, que son el trabajo, que son las instituciones educativas, que son los hogares. Entonces ha estado como un poco permeado por todo esto, y ya en cuanto vamos a irles comentando un poquito más de datos importantes que encontramos por ahí, y por ahí sí se nos pasó recordarles, porque estamos seguras de que en este año las debimos haber mencionado las cosas que iban pasando, las cosas que iban siendo importantes. Pero un poco vamos a hacer como ese resumen chiquitito, medio arbitrario, medio grosero, pero que siempre es necesario para tener presente, para saber qué es lo que nos ha estado pasando, cómo nos hemos estado moviendo y qué vamos a hacer con lo que nos viene, ¿no? Porque seguramente Este 2018 es la continuidad de luchas, pero también es la continuidad de enfrentamientos, de confrontaciones que empezaron en este año. Así es, y bueno, entre julio y agosto, a finales más o menos de agosto, finalmente las instancias permanentes aprobaron la despenalización del aborto en tres causales, y esto fue en Chile. Esto fue un logro como súper grande, pues la vida como de las mujeres estaba como al menos un poco respaldada, un poco más respaldada. Y gracias, esto fue gracias a la lucha de las mujeres y feministas que durante 28 años incidieron para restituir uno de los derechos que se les quitó en la dictadura de Pinochet. Así es. Y por acá más cerquita, en el Ecuador, en el mes de agosto, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador dispuso que se garantice, o sea, dispuso públicamente que se garantice la atención con calidad y calidez y guardando la confidencialidad legal y constitucional a las mujeres que lleguen en situaciones de aborto a los hospitales. Recordándoles que el Ola Profesional de Salud que denuncia a una mujer por aborto está rompiendo el secreto profesional y podría ser penalizado con cárcel, de acuerdo a como lo estipula el actual Código Penal. Esto les recordamos sobre todo porque es súper importante para resguardar la vida de las mujeres, pero también para decirles que tienen que estar pendientes de eso, ¿no? No se les ocurra denunciar mujeres porque pueden ir presas. Sí, así es, tenemos aquí la advertencia y, queridas y queridos profesionales de la salud, el secreto profesional es una de las partes como más importantes también en todo esto, y es importante recordarlo, ¿no? Recordar que ante todo como esto, ¿no? O sea, el recordar que es un secreto y que si no se puede estar como vulnerando a la vida de las mujeres, porque pueden ir presas o etcétera. Pueden poner sobre todo en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Ahora, en este mismo mes, creo que casi se me olvida mencionarlo y ahora que lo recuerdo, pasó algo súper importante y que fue, y que también como que está, coincide con lo que les decía antes un poquito, que es como esta pugna ahí de poderes, esta pugna de conciencias que en las que el feminismo se la ha estado jalando un montón, o sea, ha estado jalándose con mucha fuerza, es este año estuvo presente la puesta, la muestra artística, La Intimidad es Política, en la ciudad de Quito, donde se presentaron varias obras artísticas y políticas también, o sea, de colectivos que han trabajado por politizar la sexualidad y por politizar el cuerpo, donde estuvo presente el colectivo, la organización Mujeres Creando de Bolivia, con un mural, el famoso mural que causó tanto revuelo ahí en la iglesia. Así es, el mural que es del altar, el Santísimo Altar Blasfemo, que tenía varias representaciones, que tiene como su nombre mismo lo dice, ¿no? Como desde lo blasfemo, desde la denuncia, desde la sátira a los mandatos religiosos. Estaba haciéndole como utilizando sus mismos mecanismos para hablar de la sexualidad, para hablar del cuerpo, para poner como se ha puesto como en las cúpulas también las diversidades, ¿no? Y la libertad sexual y la libertad política también. Eso generó que la conferencia episcopal se pronuncie y además le exija al alcalde quitar el mural. Y como siempre, y en estas ciudades curuchupas, esto pasó, el mural se sacó, sin embargo hizo un boom, esto se supo, se conoció, se habló mucho más del tema, y bueno, el mural si lo sacaron y finalmente terminó como un mural que era móvil y se podía seguir mirando, y también entendemos que desde esto ya había pasado antes con las mujeres creando en Bolivia, y tienen como la práctica de entonces lo hacemos calendario y lo vendemos y lo difundimos y todas y todos van a saber que esto pasó y van a enterarse de que hay otras formas de espiritualidad también. Y es súper chistoso ahorita que lo como que vuelvo a esta idea, porque justo esto fue como de parte de la compañía, esto fue como al lado de la compañía lo que se realizó esta exposición, y fue esta iglesia justamente la que decía, no, es que cómo van a hacer eso, cómo van a pintar este mural tan así como tan directo y con cosas así como muy muy fuertes supuestamente. Pero entras a la compañía y te encuentras así como con full imágenes así de un Jesucristo ahí agonizante y muriendo y con la sangre, y luego donde está el cuadro de los pecados y toda la gente así como sufriendo, y digo, ¿qué onda? O sea, como te dicen, no, porque esto es súper fuerte para la gente, no sé qué, pero la iglesia ha tenido como esa de mostrártelo en estampas, en cuadros, en todo lado, como el sufrimiento y el dolor que puede causar como el no seguir a la iglesia, ¿no? Pero cuando estás como del otro lado también como interpelando a esto, la conferencia episcopal se manifiesta, el ministerio, el municipio, todo el mundo estaba como patas arriba cuando pasó esto. Entonces es algo importante de recordar también. Y bueno, otra cosita importante que pasó fue el 14 de octubre, donde varios líderes religiosos levantaron esta famosa campaña que ha tenido lugar ya en algunos países en la región. Esta es la campaña de Con mis hijos no te metas, donde se advierte a la población de cómo una cosa llamada la ideología de género, me acuerdo de la ideología de género. Justo el video, o sea, justo el audio de ese video lo íbamos a poner ahora que venga el Pancho. Ya, lo ponemos más leguito. Vino para homosexualizar a los hijos, a sus hijos, y un montón de cosas que todavía no entendemos bien. Y esto se les ocurrió a propósito de la discusión que estaba dándose en la Asamblea Nacional para aprobar una ley que permita la erradicación de las violencias contra las mujeres. Así de irónico. Y el Código Orgánico de Salud. Les dejamos ahora con un audio cortito que explica un poco de cómo hablan estas personas. Habla de la ideología de género. Un fantasma recorre el mundo. La ideología de género. ¿Y qué es eso de la ideología de género? Hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres. Es Sodoma y Gomorra. ¿What? O sea, no sabía que existía esa ideología. A los niños hay que enseñarles a proteger, a valorarse, a cuidarse, pero no a decirles que tú, a hacer roles de que tú, como varón, puedes ser bailarina. O como mujer puedes jugar con los tractores. Pero la naturaleza ha señalado un hombre y una mujer. Yo soy XX y tú eres XY. ¿Y a los intersex, en dónde nos dejan? Ya en Alemania y Australia y Canadá, hasta en Nepal, reconocieron en las cédulas este tercer sexo. Pero por Dios, sigo sin entender qué es eso de la ideología de género. ¿Qué es eso? No entiendo. Es que en realidad la ideología de género no existe. La inventaron las iglesias para meter miedo. Antes metían miedo con el comunismo, ahora con la ideología de género. La inventaron los antiderechos para eliminar la educación sexual en las escuelas, para oponerse a la diversidad sexual, a los derechos sexuales y reproductivos, al matrimonio igualitario, manipulando a la gente con argumentos religiosos. No puede procrear ni multiplicar. Eso sería determinantemente diabólico. Entre ellos mismos se están matando. ¿Cómo mueren? ¿Descuartizados? Yo tengo un pata que es homosexual. Yo no le ignoro a él. ¿Por qué? Porque él necesita ayuda, primero, espiritual. Segundo, psicológico, psiquiátrico. Eso es perversión sexual. Eso es pecado mortal. Amén. No entrarán al reino de los cielos. Son una pequeña minoría que los vamos a pisar como langostas, como dice la palabra. Amén. Como langostas, amén. Como langostas, porque no son nada. La ideología de género no existe. El verdadero fantasma que recorre el mundo son los antiderechos. Nosotros somos antiderechos y antimujeres. Y bueno, también mientras estos señores que ustedes escuchaban estaban pidiendo que las niñas, los niños y los adolescentes no se les hable de sexualidad con bases científicas y de una manera integral, en todo el país empezaron a explotar denuncias gravísimas, súper fuertes, de abusos sexuales dentro de las instituciones educativas. Hasta el mes de octubre se hablaba de 561 casos denunciados de violencia y delitos sexuales vinculados al sistema educativo y 321 casos de personas externas al sistema entre el 2014 y 2017, según las cifras manejadas por el mismo Ministerio de Educación. Acá, respecto a este tema, brillaron por su ausencia la Iglesia y sus secuaces, mientras de las entidades encargadas se siguen esperando una respuesta clara y eficiente. Y finalmente, el 25 de noviembre se movilizó una vez más y de manera multitudinaria, miles de personas, niñas, niños, jóvenes, hombres y sobre todo mujeres, para decirle alto a la violencia machista que día a día sigue arrebatándonos la vida de decenas de mujeres. Ahora vamos a escuchar un audio de nuestra compañera Ana Cristina Vera hablando sobre esta lucha y sobre cómo el feminismo ha puesto sobre la mesa estas discusiones. La violencia machista en Latinoamérica, si bien sí tiene una forma característica, también responde a las diversas luchas y organizaciones que estamos haciendo las mujeres ahora. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un... No solamente las que salimos y nos organizamos en marchas y en espacios más visibles, sino las de cada mujer cotidiana en su casa. Esta lucha por estudiar, esta lucha por trabajar, esta lucha por romper el modelo estereotipado de lo que tiene que ser una mujer en la sociedad. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. La potencia más grande que tiene el feminismo como lucha transformadora es que no solo plantea la transformación social de un mundo y un sistema, sino su propia transformación social. El feminismo interpela también a las propias prácticas políticas que uno tiene. Y creo que eso es fundamental, porque además interpela a la vida concreta de la mujer. Cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó. No creemos que el feminicidio se trate únicamente de crímenes concretos de personas concretas, sino que creemos que es un modelo institucional, que es una forma, ¿me entiendes?, de ubicar y de decir a las mujeres cuál es el lugar que te corresponde, mucho más en una región como la latinoamericana, donde tenemos como varios problemas. Por un lado, esta imagen del macho latinoamericano gringo, pero por otro lado también toda esta imagen conservadora religiosa que culpabiliza a las mujeres de todo lo que pasa por no estar en la casa, que además tiene un estereotipo de lo que tiene que ser una buena mujer, que es constantemente repetido. Creemos que toda la violencia feminicida tiene que ver también con una respuesta social de un sistema que se niega a ser transformado. Porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Porque nos queremos vives, porque nos queremos libres y porque queremos cambiar este sistema capitalista patriarcal que nos oprime. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Este mismo 25 de noviembre, a altísimas horas de la noche, se aprobó en la Asamblea Nacional la ley para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, con varias reformas a último momento dirigidas a criminalizar y estigmatizar a las mujeres que abortan y a restringir el acceso de las y los adolescentes de servicios de salud de forma autónoma. Aunque finalmente dos días después de estas reformas fueron retiradas, aún está pendiente la aprobación o veto presidencial de esta ley, ante lo cual el Movimiento de Mujeres y la plataforma Vivas Nos Queremos han pronunciado que estarán atentas ante cualquier retroceso en cuanto a derechos de las mujeres se trata. Así es, estamos ahora, este es un resumen, como les decíamos, súper así arbitrario, súper cortito también de las cosas que han ido pasando y de las cosas que siguen estando pendientes para este año. Y ahora vamos, cuando vuelve Pancho. Pancho, no te vayas. Vamos a escuchar otro tema musical antes de cerrar y despedirnos ya y despedir este 2017. Vamos a escuchar a Sara Eve, que le encanta a la Katy tanto. Es mi consentida del año. Así que vamos a escuchar el último tema de Sara Eve. Otra vez. Porque merecí. encontrar, sol de mi vida, si te pudiera cruzar, un milagro para mí. Ahí estábamos escuchando a Sara Eve con su canción Otra Vez. Y bueno, así en la recopilación de todas las cosas que han pasado este año, queremos decirles que el feminismo es la palabra más importante del 2017. Así es, la palabra que más que más subió en cuanto a las búsquedas en los medios digitales en todo el año. Un acontecimiento de gran repercusión, liderado por mujeres, y bueno, eso muestra cuánto estamos, al menos me parece que en estos días leí que una youtuber decía, las feministas la rompemos en las redes sociales, al menos en el tema digital estamos desplegando a las mujeres, y no solo las mujeres, la gente quiere saber qué es el feminismo y quiere enterarse y quiere juntarse a esta idea loca que viene aquí en estas tierras ya por años de años y que ha tomado bastante peso, y eso es importante porque capaz el próximo año nos va mucho mejor. Ojalá el feminismo sea la palabra más importante de aquí en adelante, y no solamente la palabra, sino como con ella todo lo que implica, no todas las reivindicaciones que con ella también se busca fomentar. Entonces, bueno, aquí seguiremos como tratando de seguir sacando al feminismo adelante. Así es, y bueno, nosotras finalmente nos despedimos de este año también, ahí dejándoles toda la buena vibra, toda la vibra feminista para este año, la lucha y el coraje, la rabia, que siga creciendo, que siga acompañándonos y que siga como ir retumbando, y aunque ya no se va, tal vez no seremos mujeres alterando el sistema, que seguiremos alterando todos los sistemas en los que podamos estar. Así que con nosotras será hasta el próximo jueves, hasta el próximo año. Sí, suena tan lejano. Y les vamos a dejar, si nos deja el Pancho, una cancioncita al final para despedirnos, ahí para que vayamos dejando todo para afuera, para sembrar, para cosechar y sembrar de nuevo pura buena vibra y puro chungo, y también por ahí como lucha en todas partes por donde estemos. Nosotras nos despedimos. Sí, ha sido un hermoso año, y bueno, esperemos que para el próximo siga siendo también así de hermoso, así de reivindicativo, así de luchón. Y bueno, un abrazo para todas, todos, que pasen bonitas fiestas y estaremos en contacto el próximo jueves. Chau, chau. Chau. Nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar. Promocionar.